perro de Juanita, tu perro muy raro. Cuando va a visitar no pueden aguantar. El perro me ladra porque no me conoce. Si llego de tarde o llego en la madrugada. El perro me ladra porque no me conoce. Si llego de tarde o llego en la madrugada. Señor, quiero gordita, sí, señor, como Juanita, sí, señor. ¡Vamos!